Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Bueno, oyentes, seguimos caminando por la zona de Platoedro y nos hemos encontrado con el señor del guarapo bien frío, que siempre es un personaje que está todos los días en nuestra cotidianidad. Ahora también tenemos a unos invitados que son unos relajados, vienen de la radio Relajo y están en Medellín, no sé por qué. Mentira, no sé por qué les interesó venir a Medellín y nos van a contar un poquito de por qué les interesó venir a Medellín y cómo han visto la ciudad. Y ya ahora después volvemos con el señor del guarapo bien frío. Entonces ahora empezamos con Oscar. Bueno, yo vine a Medellín porque los ecos de la radio Gramola me llamaron. Una radio amiga, una radio que nace con la misma tónica del relajo, haciendo las cosas con lo que se tienen, de manera muy sencilla, pero logrando la comunicación. Entonces estamos acá en Medellín de pasón, venimos al debut de un dispositivo que se han inventado acá, gracias a un trabajo de una de nuestras colegas, Stephanie López, que es el chaleco radio o radio chaleco de Radio Gramola. Entonces estamos acá acompañando a Radio Gramola en una deriva por el barrio Buenos Aires y en el dispositivo o en el montaje del puerto interactivo, justo en una zona de verde que se está recuperando hoy, con una siembra de plantas, con la pintada de un mural, y más adelante, radio en vivo, con otro invitado especial que viene del relajo, el sudacaboy de la calicalentura. Entonces, vamos aquí a hacer el relajo junto a Radio Gramola. Primero que todo, antes de presentar al sudacaboy, ¿qué es un sudacaboy? Para nuestros oyentes. Un sudacaboy. Un sudacaboy. Okay. Bueno, entonces, ¿quién es el sudacaboy que está con nosotros? ¿Y él quién es? Él es otro colega de la radio que se llama Alvarito. Entonces, Alvarito, pues yo creo que él se puede presentar. Claro. Relajadamente. Te digo. ¿Me vas a hacer una pregunta? No, ¿por qué estás acá en Medellín? Estoy en Medellín porque hace poco me incluí en el parche de Radio Relajo. Siempre me ha interesado la radio, pero ahora como que decidí empezarla a hacer, uh-huh, o a estar cerca, ayudarla a hacer. Entonces nos dimos cuenta, gracias a Stephanie, que había un parche en Platoedro que estaba interesado en la radio. Vinimos como con la disposición de enseñar lo que sabemos desde lo que sabemos, desde donde estamos. Entonces por eso estamos en este momento en una deriva, haciendo uso del nuevo dispositivo de Radio Gramola, que se trata de un chaleco que tiene todos los equipamientos para hacer radio. Entonces ahora vamos a entrevistar al señor del guarapo, que también tiene un gran equipo para hacer unas bebidas muy sabrosas. Entonces le vamos a preguntar al señor del guarapo bien frío, ¿qué es lo que más le gusta de esta zona? Usted nos quiere regalar una entrevista. Una entrevistica para la radio. Necesito que si yo no soy sobrepuesto y casi no soy capaz, dígame. Que nos cuente qué piensa usted de la zona, cómo le va con el negocio. Ah, muy bien. Gracias a Dios. Buen punto. Adiós. ¿Usted conoce Platoedro? Sí, no lo conozco, pero yo trabajo aquí. Voy aquí en la escuela, vivo yo. ¿Y qué sabe que hacen ahí? ¿Qué piensa que hacen? Pues lo que yo sé que piensan ahí que hacen es más que todo que trabajan con la radio y fotógrafos y cultura. ¿Y cultura? ¿Y qué piensa que existan ese tipo de lugares en los barrios de Medellín? ¿Al barrio de Medellín? No, yo sé que invitan a las comunas. ¿Pero qué piensa que existan esos lugares? ¿Como Platoedro? No. ¿Qué piensa de eso? No conozco uno este. ¿Usted lo conoce ese? Es conocido, ¿qué es este como este? ¿Y entonces qué piensa de la gente de Platoedro? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Muchos locos? Muchos locos, sí, claro. ¿De dónde viene el guarapo? No, ¿de dónde viene el guarapo o no, la caña? Pues el guarapo es... No, el guarapo, no, eso se inventó hace mucho tiempo. La caña viene de Barbosa. Antioquia. Barbosa, Antioquia. Barbosa. ¿Verdad? Pues hace con la caña, el limón y el hielo. Bueno, muchas gracias. Bien, mucho gusto. Ah, ¿su nombre es? Jairo Gallego. Jairo Gallego, el guarapero. Ubicado en casi al frente de Platoero para que lo visiten. Es muy recomendada esa bebida. Nos satisface todo el tiempo en las tardes. Y ahora vamos a seguir caminando a la deriva y vamos a pasar al frente. No sé si queremos pasar, es una zona un poco turbia. Digamos que es la zona maleante. Entonces no sé si queremos pasar a preguntarles algo. ¿Queremos pasar a preguntarles algo? ¿Vamos a las barberías? Sí, mejor vamos a las barberías. Bueno, en esta zona hay muchas barberías, sí. También están Asados, Carbón y Sabor, donde siempre pedimos el almuerzo. Ah, no, entremos aquí primero. Bueno, ya entramos. Este lugar es súper blanco, tiene mesas plateadas, sillas negras y tenemos a una invitada muy especial que todos los días en Platoero nos llena nuestra barriguita para poder seguir trabajando todos los días fuertemente. Entonces, te vamos a hacer una preguntita así. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien, ¿cómo te llamas? Isabel. Isa, coja el micrófono, le dé miedo. Así pronto me muerde. Isa, ¿qué opinas de Platoero? ¿Qué conoces o qué opinas, qué piensas de Plato? Bueno, la poquita información que tengo es que es un proyecto muy chévere donde participan muchos niños y eso es algo agradable. Y en cuanto a las personas, no, me parecen muy chéveres, muy respetuosas. Bueno, ya, ¿qué más quieres que te diga? ¿Y qué opinas de ese lugar que esté en esta zona? ¿Qué piensas que ese lugar le puede aportar a esta zona o a la ciudad? Ah, no, vuelvo y te repito, me parece muy chévere porque, o sea, la mayoría de personas que van allá son niños, los que tienen que tener una paciencia, pues, para levantar esos muchachitos. Pero no, son muchachitos que aprenden muchas cosas, aprenden a respetar, cometen errores y los corrigen porque lamentablemente me tocó un error grandecito y lo corrigieron, ¿no? Ajá. Entonces me parece que es un proyecto chévere para los niños, me parece una buena actividad. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de llevar almuerzos todos los días a Platoero? ¿Qué es lo que más me gusta de llevar los almuerzos allá? A ver, nada, la amabilidad de la gente. ¿Y se te pierden muchos platos allá o qué? No, nada. Ah, bueno, Isa, gracias por contarnos un poquito de ti, de lo que piensas de Platoero. Listo, pues mi hija, con muchísimo gusto. Está siendo transmitida, estamos al aire. ¿Quieres dar algún saludo a alguna persona, a algún oyente? No, no, a tus hijos, ¿no quieres enviarles un saludito? Ay, de aquí no me escuchan. Sé que vas a ver. No, ah, bueno, chao. Bueno, ahora vamos saliendo. Y Álvaro nos va a contar qué opina del almuerzo que se comió hoy de Carbón y Sabor. ¿Qué fue el almuerzo hoy? Sí, ¿y cómo te pareció? Hoy fue sopa de verduras, arroz, ensalada, muy rica, como con un aderezo, una vinagreta un poco ácida, no supe de qué era. Sí. Y huevo. Ah, huevo, sí. Los dos días que he estado aquí he comido huevo. Pero es que eres vegetariano, entonces comes mucho huevo. Sí, es otra cosa. Ah, hola. Hola, bienvenida. Les cuento que en la... No, primero, ¿quién eres tú y por qué apareciste aquí en Radio Gramola? Hola, soy Nati, la mona. Alias la mona. Hola, porque vengo a decirles que ya empezó la transmisión desde la estación Platoero en el puerto Móvil. Ah, ok, entonces ya estamos al aire. Bueno, oyentes, gracias por escucharnos y seguir tan atentos a esta deriva. Ahora vamos a iniciar la deriva en la barbería, no tiene nombre, la barbería sin nombre. Y Álvaro les va a preguntar a alguno de los parceritos que está sentado esperando algo sobre esta zona. Hola. Vení. Hola, sí, venga que usted nos conoce, venga para acá. ¿Estás ayudándome? Un momentico. No puedo confiar en ti. Te vamos a preguntar sobre la barbería. Hágale, hacer una ahí puede haber una cuña radial y todo. Después estamos al aire, entonces queremos contarles que estamos en una barbería muy especial que todos los días abre muy temprano y cierra muy tarde. Ah, bueno, ¿qué piensa de Platoedro? ¿Sabe qué es Platoedro? No. ¿Y sabe cómo se llama esa casa de colores de allí? Ay, pero no, córrase para acá. Es para que la escuche. Sí, no se azare, póngalo por ahí abajito. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Santiago. Santi, ¿cómo se llama esa barbería? Lubranza. ¿Cómo? Lubranza. Lubranza, ¿y qué es lo mejor de Lubranza? Los tres barberos. Los tres barberos. Ah, bueno, eso está bien. ¿Y cómo así que no conoces Platoedro? Y eres vecino de nosotros. Ah, bueno, sí lo conozco. Ah, entonces sí lo conoces. ¿Y qué es Platoedro entonces? No. ¿Y qué piensa que es Platoedro para ver esa casa? ¿Cómo es esa casa primero que todo? Colorida. Y de pronto ahí, ¿qué pasará? Sí. Gente bien. Ah, bueno, nosotros también hacemos radio. Estamos en radio en este momento, al aire. Nuestra radio se llama Radio Gramola. Gramola. Sí. Bueno, entonces queremos. No, no, eso es por internet. Sí. Entonces, en Radio Gramola, hoy queremos preguntarte y todos nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿qué es lo que más te gusta de esta zona? Buenos Aires, todo. ¿Todo? Los vecinos. Como yo, no. Pero ya, seriamente, ¿qué te gusta de la zona? Los vecinos. Sí, ¿y qué opinas del espacio del frente que estamos pintando y de todo? ¿Te gusta? Sí, bastante. ¿Y te parchas ahí? Sí, porque no todo el mundo hace las cosas que ustedes hacen. ¿Y no te gustaría involucrarte? ¿En qué sentido? Pues cuidarlo, ser parte de eso, sí. Ah, bueno. Me gusta mucho que se plantean. Sí, entonces podemos invitar. ¿Cuándo sembremos? Y cuando puedas, puedes sembrar. Ah, bueno, entonces te vamos a invitar. Listo. ¿Quieres enviar algún saludo, algún oyente? Saludos para todos los oyentes de la emisora. ¿Saludo para todos? Ah, ok. ¿Y quieres de pronto hacerle publicidad a tu barbería? No, por acá, bienvenidos. ¿Bienvenidos quién? A Lubranza. ¿Cómo llegamos a Lubranza? Ay, sí, ¿cómo llegamos a Lubranza? Al frente del antiguo compañero. Sí. ¿Y cómo nos diferenciamos de Lubranza en esta cantidad de barberías? Lubranza es única que preguntan por Lubranza y llegan directamente. Sí. Ah, bueno, entonces gracias. Que esté muy bien. Seguiremos en nuestra deriva.